La verdad es de los incas no son otro linaje ni otra persona, sino son temedores a Dios. Precisamente el proyecto de Dios para descubrirse en estos días, por medio de ellos se notificó. Por eso que el Perú es privilegiado. ¿Por qué? Porque en dos oportunidades el Espíritu Santo descendió al Perú. En tiempo de los... Eso también me aclaró. Al respecto me aclaró así. Estaba trabajando en un trabajo solito y aprovechando que yo estaba solo, y eso también aprovechó el Señor. Cuando estoy solo, me habla. Entonces me dice, Ezequiel, ¿entiende? ¿Qué me dices de los incas? ¿De dónde tuvieron el poder los incas? Me pregunta. Entonces, no entiendo, Señor. Entonces, quiere decir que no sé de tales negocios. Entonces me dice, entiende. Si de arriba no fuera dado el poder a los hombres en la tierra, ningún hombre puede tener poder en la tierra. Agradece, gracias te doy, Señor, entiendo, Señor. Entonces, ahora terminó. Entonces ya después, poco a poco, en diferentes maneras, en diferentes tiempos, me ha hecho entender totalmente. Entonces, ¿cómo es? Manco Cápac, como primer inca, fue escogido de Dios para declarar su proyecto de Dios, y este proyecto tenía que declararse en estos días. Ya. Entonces, Dios le dijo a Manco Cápac, porque también conozco su pueblo, ese un río que entra al lago Titicaca por la, digamos, por al lado de Puno. Ya, ese río hay que seguir. Entonces no se sabe a cuántos kilómetros de arriba está, pero sí conozco el pueblo. En ese río es, en su vida a la izquierda queda la isla, ahí está el pueblo, por lo menos habitantes era 900, no, 90 familias, por lo menos habría 90 familias. Dentro de esa familia es Manco Cápac, mi mamá Oca. Entonces, para esto, según Dios me declara, que ellos eran escogidos para dejar proyecto. Entonces, Manco Cápac y mamá Oca. Entonces le dijo, Manco Cápac, le dijo, tú ahora te vas a hacer una balsa y harás, prenderás luz, que se llamará candelada, para sorprender a la gente que vive alrededor. Entonces, así lo hizo. Y luego entonces, al otro día, amanecer el alba, que sí que a las 5 de la mañana, saldrá y te notificará al pueblo, a la gente. Entonces, precisamente, él se notificó. Pero al notificarse, en lugar de decir, de declarar, diciendo, el Señor me ha enviado a vosotros para enseñarles a trabajar, o leer, en fin, ¿no? Hubiera sido bueno. Pero no, sino que él dijo, mi Padre me ha enviado para enseñarles a trabajar. Y luego, y también mamá Oclo declara, me ha enseñado a mi mujer. Ahora mamá Oclo viene para enseñar a las mujeres a hilar su deber de mujer, digamos. Entonces, mi padre es el sol, mi madre es la luna, declara. Entonces, idolatría. Bueno, entonces quiere decir que la idolatría que tenía que acontecer, de ahí adelante, legalmente una tremenda idolatría tenía que, digamos, criarse en el Perú, ¿no? Entonces, para eso es. Entonces, por medio de él, se inició pues ya la creación de idolatría en el Perú. Entonces, ¿qué más? ¿Cómo más, por ejemplo? Cuando entonces ellos ya progresaron, ya era rey, ya entonces gente tenía, ya, bueno, en fin, entonces ya desde él ya nacieron incas, total eran 14 incas, hasta Lurso, hasta Atahualpa. Entonces dentro de ellos siempre el progreso y todos tenían poder. Ah, me estoy pasando, disculpe, estoy hablando de Manco Cápac. Entonces, antes que he hablado de que ya estaba en el lago, antes que salga de su lugar, de su pueblo, le dijo, después de introducir al lago, luego ahí prenderás candela y al amanecer el alba saldrás a presentarte a la gente. Y luego después, entonces me estaba olvidando, ahí donde que estaba hablando a Manco Cápac en su pueblo, le dio la varilla de oro, tenía un metro, ¿eh? Entonces le dice, cuando llegas al lago Titicaca, ya le ha dicho ya, como bueno, ya le, como he hablado, lo que va a hacer, y luego mostrarse al pueblo. Y después, sigues caminando, buscando dónde va a ser tu reinado. Para eso está la varilla. Donde se introduzca esta varilla totalmente, ahí harás tu reinado, le dice. Entonces llega pues Manco Cápac, como ya he dicho ya al respecto, llegó por el río en su balsa, llega al lago Titicaca, entró pues ya al lago, ahí se estableció y luego prendió la candelada y ya la gente lo vieron, ¿qué candela será? Pues allá en el lago, bueno. Entonces al amanecer el alba sale a tierra y a Manco Cápac y se presenta a la gente. Entonces le dice que me venía a enseñar a trabajar. Entonces, declarando su destino de ellos, sigue caminando y luego pasando Puno, planta su vara, porque la bendición de Dios consistía en la vara. Una nadita no las entró, entonces está cerca, dice. Entonces pasa Culiaca, más allá, entonces ya dentro ya entonces más o menos de esta cantidad. Por lo menos unos 5 pulgadas. Entonces quiere decir que por acá tengo que caminar. Bueno, entonces se fue con dirección a Cusco. Ya cuando en medio de camino de Cusco, entonces ya se enterró ya la tercera parte de la vara. Entonces sigue caminando y ya está cerca a Cusco, otra vez la mitad se dentro. Ya se introdució, ya, entonces está cerca ahí. Llega a Cusco, entonces llegando a Cusco, ahí se enterró la vara. Ahí se hizo su reinado. Entonces, su reinado, de manera que ahí ya pues era Manco Cápac rey, y toda la gente estaba con él, entonces ahí donde se multiplicó, pues digamos, de la creación de los incas hasta llegar al número de 14 incas principales. Entonces, durante la creación de los incas, entonces, para trasladarse de un lugar a otro, eran andas, así como ahora la anda que están cargando los santos, igualito, con 3 gradas, igualito. Entonces, ahí, entonces, ese altilito, yo siento, para poner los santos ahí también plantadito como banquito, ¿no? Ese banquito también tiene, entonces, ahí se sentaba el Inca, igualito, era construido en andas, y se sentaba en el banquito, y 4 hombres cargaban a donde sea. Entonces, idolatría pues esto. Entonces ahora ¿quién está cargando? Antes cargaba vivo, aunque era carne, pero vivo. Pero ahora cargan muertos. ¿Ya? Eso tenía. Pues entonces, en ellos se ha iniciado el proyecto, o sea, el inicio para que se establezca la idolatría en el Perú. Entonces, ahora vamos a pasar sobre esto, entonces ya está claro. Bueno, después ¿qué más? Entonces ellos gobernaban 4 suyos, 4 suyos, que es 4 países. Entonces, a ver, ustedes tienen que hablar a ustedes. Ahora sobre Manco Cápac, su nombre no era Manco Cápac, sino su nombre tiene, como ya les he dicho, de que él dijo que el sol es mi padre y mi madre es la luna. Él me ha ordenado para enseñar a trabajar. Pero ahí es a lo contrario, Deuteronomio 17:3. Deuteronomio capítulo 17, versículo 3. Que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ora al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual Dios me ha mandado. ¿No ves? Pero sí, Dios ha dado orden para que, claro, él no se anda, dice, pero Dios ya lo sentenció a su corazón del hombre para que ellos sean idólatras. Entonces, de manera que ellos son los inicios, digamos, en forma de profecía, para que entonces se establezca en nuestro Perú una tremenda idolatría. Ya, muy bien. Ahora, los cuatro suyos que tenía que dominaban, también está en Isaías 4, 11, 12. Ahora ya no va a dominar cuatro suyos, cuatro países, sino los cuatro cantones de la tierra. Y levantará tendón a las gentes, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos fuera de los cuatro cantones de la tierra. Entonces, eso sí significaba. Y de manera que ahora ya está cumplido, y gracias al Señor por eso, que ellos eran temedores a Dios, sacrificaban también ellos a Dios, ¿sí? Así como ahora estamos sacrificando, también hicieron la misma obra que estamos haciendo. Entonces, cuando la obra de ellos era que hay unos cerros, unos sitios altos de la pampa, arriba en los cerros construían pueblos, pero de pura piedra, legalmente bien labrado. Pero ¿quién bien? No hay ni señales en los cerros de dónde sacaban, no hay. Entonces, esas piedras son piedras del río, bien finos. Entonces, ellos, ¿cómo solían a esas alturas la piedra? Pues entonces ellos tenían poder, y las piedras andaban. Cuando hacía con su onda, la hacía reventar. Entonces ya las piedras se comían en fila, andaban, camino han hecho así, en zigzag, y por ese camino andaban. Y el Mancocap arreaba las piedras. Entonces, arriba llegando, ya hay unas tremendas, más grandes que esta mesa todavía hay piedras, bien. Entonces, bien talladito, ni la punta de aguja entra a las endijas. Entonces ahora, ¿con qué labraban? ¿Con qué hacía esas talladuras o esas tindijas, esas encaladoras, digamos? Porque eran encalados. Entonces, para que sea amarrado, bien trenzado era. Entonces para esto, ellos tenían una hierba que solo ellos conocen. Y en la montaña hay esta hierba. Entonces de esa hierba hacía líquido. Entonces se llevaba... antiguamente usaban cántaros de barro. En ese cántaro cargaba líquido. Entonces, con ese líquido pasaba, ellos mismos hacían planchitas bonitas, entonces pasaban mojando bien cuadradito hacían con él. Entonces ponemos también vimos en esos campamentos que él hacía de pura piedra, templos, todo, bueno, pero pura piedra. Pero es trabajo de ellos. Y en esa forma es, esas piedras parecían arriba, porque no hay piedras que sacaban de la roca, no hay señal. Entonces de abajo llevaba. Entonces en esa forma llevaba. Pues hay muchos se rompen la cabeza, pero ¿cómo llevaban? Pero yo, claro, lo sé, porque me ha hecho entender a mí. Entonces, de esa manera. Y luego, las obras también significan, esas son piedras labradas, cuadradas, es bonito, es un ejemplo, digamos, obra buena, ¿no? Entonces, ¿eso quién es ahora? ¿A quiénes se semeja eso en estos días? A los israelitas. Primero de Pedro, capítulo 4, capítulo 2, 4:5, al cual allegando piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Piedras vivas. Ahora, Jesús se refería, se semejaba ese ejemplo a los israelitas que dicen cuadrados. Entonces, cuadrado ya sirve ya. Bien. Enseguida, ¿qué más contenía sobre ese punto? Ya de cuatro, ya declaramos ya de lo que gobernaban cuatro suyos, también a los cuatro cantones de la tierra, y que ellos eran inspirados en el Espíritu Santo, por eso tenía poder. Y luego también con qué cuadraban las piedras, con líquido, que solo ellos conocían. O sea que la piedra se amoldaba. Ajá, porque hay señales también que cuando se desnudaba él desnudo, se pasaba a la sentadera ese líquido, y a los pies y a las manos, y se hacía así. Y con el talón plantaba la piedra, y también así, así, porque para una señal de fortaleza, ¿no? Y entonces la sentadera está señalada a la piedra, los pies y con el talón, así. Aquí lo que se haga, así, la señal está ahí. Bueno. Pasando de esto, y también hay esta experiencia que muchos, los primeramente, nada menos me encontré en Cusco, no sé de cuál país sería, pero eran universitarios romanos. Entonces, para esto yo estaba en Cusco. Y tenía, después de sacar mi pasaje, tenía una hora para pasearme. Entonces en ese tiempo estoy aprovechando que estaba un grupo de jóvenes universitarios, eran como cuatro y una señorita. Entonces yo pues me acerqué con modo de hablar sobre la doctrina y me rechazaron. Entonces me dijeron de que no, ya no me hable ya de la ciencia de vino, que la ciencia de vino ya no vale ahora, sino que la ciencia de los hombres lo que vale ahora. Entonces me callé, pues no. Entonces, bueno, solamente a Dios rogaba que para que me diera nuevamente la palabra. Entonces estoy ahí siempre. De repente me tocó la palabra, entonces, bueno, tenía que exaltarlos a ellos primeramente para que me declaren, pues no. Entonces, mi finalidad era de hacerle la pregunta para que ustedes, como ya ustedes, me aclaran de que la ciencia de Dios ya no vale, sino la ciencia de los hombres. Tal vez sea así, jóvenes. Por eso quiero hacerles la pregunta para que también me dejen las preguntas, que también para, como recuerdo, decía. Ah, bueno, está bien. ¿Y cuál es la pregunta? Entonces le pregunto primeramente, si la ciencia de los hombres había descubierto el cementerio de los incas. No. Y si la ciencia de los hombres, otra segunda pregunta, que había descubierto de dónde era Manco Cápac. Tampoco no me dieron razones. Tercera pregunta, si la ciencia de los hombres había descubierto de la campana Mariangola. Ajá. Entonces, y la señorita me dice, aquí está la campana. Señorita, le digo, esta campana, el sonido de esta campana no se oye ni hasta el extremo de esta ciudad de Cusco. La campana de quien estoy mencionando, esa campana cuando tocaban aquí de Cusco, se oía hasta Cajamarca. Luego, para tocar esa campana, no subían a la torre. Esa campana tocaban solamente el Inca y el hombre que era más fuerte que era. Y no saben siquiera, caray. Tupac Amaru. El único, era su segundo, de los Incas. El único, él resistía el sonido de la campana en la torre. Después no, como pollo caían, asistían miles. Han hecho pruebas. Entonces han construido una soga de 1000 metros y lo amarraron al barajo de la campana. Ahora, el tamaño de la campana, un hombre legalmente de Manco Cápac, por lo menos también conozco de Manco Cápac, por medio del Señor, por lo menos su talla de él es 1,80, tal vez pasa 2 metros. Más o el cálculo, 1,80 o bien pasa de 2 metros. Entonces la talla de él se para en la campana, solamente más o menos de esta altura nomás le queda. ¿Ve? Libremente. Entonces, el barajo era de 1 metro, de puro oro. Pesaba no sé cuánto, ya me olvidé el peso, ya me olvidé, pero 1 metro, muy bien. Entonces el barajo lo amarraron la soga, entonces de 1000 metros más allá jalaba para tocar. Así no tocaba la gente. Entonces el sonido de la campana se oía hasta Cajamarca. Hasta ahí entonces la campana eran 3 preguntas. Entonces también decía, y cuarta pregunta, la ciencia de los hombres ha descubierto dónde estará la campana. Entonces no me dice, no hay, no me da respuesta. Son 4. Pregunta quinto, la no con eso 4, ya me he pasado. La pregunta que era de cuando pregunté de Manco Cápac de dónde era, no me dio razones. Y luego, así pues, también una pregunta es eso. Otra pregunta, con eso eran 5 preguntas. Entonces, la ciencia de los hombres ha descubierto del Manco Cápac que salió. Ah, no, estoy pasándome. Cuando pregunté, me dijeron, sí, me dijeron que según la leyenda, según la leyenda, dice que Manco Cápac salió del lago Titicaca. Bueno, señorita, le digo, ¿por qué no sigue saliendo hasta ahora entonces los hombres? Entonces, ahí callamos. Entonces, no me dieron razones absolutamente de los 5 preguntas. No me dio razón. Entonces en eso que ya se me acercaba ya la hora, entonces ya traté de terminar, entonces ya estaba despidiendo él. Entonces un monjito joven me dice, y uno de ellos le dice a la señorita, invítala al desayuno. Y pues mira, entonces para esto el otro me está preguntando, diciendo, que ¿usted podría declararnos de los incas? Sí, le digo. Y de la sepultura de los incas, sepultura de los incas no existe. Los incas están vivos. Pero de la ciudad sí se puede declarar, sí. Toda, hasta la ciudad donde están actualmente vivos. Ellos viven fuera de esta capital de Cusco, por lo menos a 13 o 14 kilómetros más allá. Esta es la ciudad. Entonces, ¿nos podía declarar? Sí. Entonces, hasta ahí no me contestaron, pero yo sé lo que es legalmente todo, toda la historia de los incas. Todavía no hablo todo, sino que ahí todavía hay que hablar bastante. Después que murió de Atahualpa, el último inca, y ahí todavía sigue historia. Y de manera que hasta acá, claro, porque también sé de que estoy entendido porque Dios me declaró todo. Si Dios no me declara, no sé nada. Así que por eso sé fundamentalmente el destino de los incas. Han sido servidores de Dios. Y Dios destinó a ellos para que por medio de ellos se declare, pues, o se inicie, que la idolatría que tenía que establecer establecido en nuestro Perú. ¿Cuál era su nombre de Manco Cápac? Usted dijo de que Manco Cápac no es su nombre, dice usted. Bueno, de él es, su nombre es otro, pero me he olvidado. Sí, me he olvidado. Manco Cápac. Ahí lo he escrito así y ahí habla en español. Nombre. Así es. Entonces, de manera que en la escritura se encuentra lo que actualmente desde yo desde niño me declararon que el sol lo amarraron el Inca, no lo amarraron, sino que solamente clamó, y eso está también en la escritura. Okay. De los arcillos que usaban, de todos los metales que usaban ellos, y la escritura se encuentra todo. De la gargantilla, de los aretes, de la argolla que usaba, está en la escritura, de la gargantilla que usaba, está en la escritura, brazalete, está en la escritura, de las sandalias era de oro, cada sandalia pesaba un kilo, también está allí, todo lo que como acostumbraba, en su vestido de ellos dice que era adornado con metal. Comentario, ahí está, ¿no? Sí. A ver, vean. Desde aquí el capítulo 16, versículo 9, 10, 11, y te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti, pero, y te vestí de bordado, y te calcé de tejón, ceñiste de lino y te vestí de seda, y te atavié con ornamentos y puse hojarcas en tus brazos, y collar a tu cuello, y puse joyas sobre tus narices, y zarcillos en tus orejas, y diadema de hermosura en tu cabeza. Y fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido fue lino y seda, y bordado. Comiste flor de harina, de trigo y miel, y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, y has prosperado hasta reinar. ¿Te presenta? Yo quisiera leer una pregunta. He leído un libro sobre los israelitas que hablan de que existen otros israelitas en Chile. Ah, sí, esos no son israelitas de nuestra congregación, sino que también se han puesto israelitas y luego llevan la ley antigua. Ya. Y los habla que estuvo acá un tal Alfredo Loge. Sí, él precisamente cuando yo recién, solito todavía estaba, recién preparado de arriba, instruido con la instrucción de vino, ya más o menos estaba año y medio. En esos días me llamaron y llegaron a saber que había un israelita en la montaña, en Chanchamayo, y había mandado una comisión y me ha hecho traer acá a Lima. Entonces, que tal vez con motivo de convencerme, ¿no? Entonces, conozco a ese, era el pastor de ellos, principal de ellos, de esa congregación israelita, era Luque. Entonces, pero no me dieron lugar. Entonces, fuera de servicio, ¿no? Yo comencé a hablar la doctrina y todo. Entonces, precisamente lo convencí a varios de ellos, una sola explicación, y se apartaron de ellos. Entonces, ya desde entonces ya no fui ya porque legalmente me odiaron. Tampoco no ha prosperado y ahí quedaron ahí. No, porque ahí no se quedaron. No había. Hay un grupo también que es el que dirige Manuel Canales, o el que dirigía Manuel Canales, que era conocido como el hermano Jacobo. Ajá. Todos los jacobistas. Ajá. Manuel Canales estuvo al principio predicando con usted, según parece, ¿no? Sí, él era mi segundo. ¿Y qué pasó? ¿Se quiso ir? Bueno, pasó de que un tiempo estaba conmigo. Y durante que estaba conmigo era muy desobediente, no guardaba el sábado. Era como toda persona humana. Bueno, entonces yo andaba exhortando. Entonces las exhortaciones no resistía, entonces hasta el último ya seguía cometiendo, aún también cometió adulterio. Entonces por ese motivo yo le hice llamar aquí en Lima, para eso ya tenía congregación grande, ya bastante. Entonces reunieron a toda la congregación, yo juzgué, entonces, y ahí donde exhorté, entonces él voluntariamente dijo, yo me separo de la congregación. Y por escrito denunció. Denunció y que le apartase de la congregación, y luego diciéndole que él tenía que apartarse, o apartándose, formar otra congregación. Y eso mismo estaba cumpliendo. Pero no prosperan tampoco, no tiene congregación grande. No. Ahora es una congregación de 20, en dos partes, en tres partes, en medio. Están peor. En parte, por ejemplo, ahí en Uchiza, por ahí al medio, ya están, están reincorporándose a la congregación. No, nuevamente. No. Sí. Ya no. Hasta ahora seguramente ya no se va a dirigir de congregación de Jacob. Y como ha muerto ya, pues, desaparece. Como ya ha muerto, desaparece. ¿Qué pasó? ¿Cuál es más o menos la historia desde el año 69, en el que se funda oficialmente la congregación, hasta el principio de los años 80? ¿Qué pasa? ¿Qué, así un resumen de la historia de la congregación en esos años? Hay... Bueno, cuando llegamos a 84, entonces, donde se fundó la política. Ya. Entonces, también se fundó en 84, en 85, cuando ya entró García, uh-huh. En ese tiempo también lanzamos nosotros para senadores. Sí, para senadores. Entonces, 60 senadores, sí, es lo que nunca en la historia hemos ganado. Pero para la presidencia, sí, no, porque si hubiera sido también para la presidencia, también hubiéramos ganado también. Uh-huh. Entonces, ahora ya en el año pasado, sí, se inició ya la política nuestra, ahí ya prosperó más. Uh-huh. Así es que también estamos en la política. Pero anteriormente, en los años 70, ¿cómo fue la historia de la congregación? Bueno, solamente doctrina, o sea, y preparación toda la gente. Uh-huh. Sí, hasta ahora, precisamente, somos bastante. Yeah. A nivel nacional tenemos... pasan 5.773. Usted ha sido una persona que ha sido muy acusado y muy atacado. Se le ha denunciado, lo ha intentado meter en la cárcel, le han hecho de todo. Y todavía muchos periódicos siguen denunciándole y le siguen atacando. Y eso siempre se han sacado. Pero ya no sacan ahora, porque ya está denunciado cabalmente, hay uno que... Sí, yo he visto los juicios, he visto las sentencias que le declaran inocente, pero me imagino que todo esto habrá sido una cosa como negativa, ¿no? Negativo, no hay prueba. Conviene de destruirlo. El principal acusador suyo fue un tal Odilon Gamboa, que también estuvo congregado, ¿no? De la misma congregación, pero fue en instrumento de otra persona. La verdad voy a decirle, ¿quiénes son mis enemigos? Son los hermanos religiosos y la religión romana. Últimamente me mandaron, la religión romana me mandó últimamente. Y, total, que no me encuentra nada, pues, solamente por la doctrina, por lo que hablo, la verdad. Y no pueden hasta ahorita. Por ejemplo, atajando, voy a empezar que... últimamente sobre la asociación del hermano Siguiel, se ha ganado, bueno, por ejemplo, la revista Sí ha acusado, y aparte están las dos también, y realmente pues, es en vano que está acusando a él, porque nos conmueve bastante, es, digamos, otra facción que sabe por qué no quiere que prospere este pueblo sano, uh-huh. Es la razón la que a él lo... Pero a pesar de todo...